La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal, Euge? Buenas. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bien. Estaba pasando lista y tenemos... Basterra tiene ausente. ¿Dos ausentes? Tiene ausente y realidad, sin aviso. Se va a quedar libre, Basterra. Para el programa de hoy tiene media falta porque... pues está llegando tarde, no sabemos todavía la falta entera, se la pondremos al final del programa, tenés si razón. Es que no viene. Tenés razón. Sepa el público oyente de Oral y Público que Basterra es para nosotros una suerte de Maradona en muchos sentidos, porque nos parece un genio, en principio, y también porque... Porque es el hombre más valiente del mundo, como dice su compañero Carlos sí. Loki Panizza. Sí, que a Maradona eso, ponele que le queda grande. Le queda grande. Totalmente iba a decir Maradona, la verdad, por otro lado de Basterra. Son dos, los dos son zurdos, y sí. ¿Es zurdo Basterra? Sí, peroncho. Polémico, ¿eh? Polémico. Bueno, a ver, esperaremos a que venga y le preguntaremos. Ahora le preguntamos, dale. ¿Alguna vez le preguntamos si se define como un hombre de izquierda? Sí, claro que sí. ¿Cómo no se va a definir como un hombre de izquierda? Por supuesto, era un chiste tonto el que hice yo. Bueno, y decía... ¿Tenés alguna duda de eso? Volviendo... Además, él era del periodismo de base. Sí, está claro. Volviendo obviamente a... era de izquierda. Volviendo al... es una chicana sin que se pueda defender, pobre. Es una chicana tonta. Volviendo a la comparación con Maradona, para que nuestros oyentes sepan cómo armamos este programa, es que hasta el final no sabemos si Víctor participa, cuánto tiempo. Es un poco así, ¿no? Como que va saliendo. Bueno... lo esperamos en el programa de hoy, no descartamos que aparezca en algún momento, pero por ahora sepan que no va a participar. Igual de este no programa. Importa, porque cuando llega mete el gol. Sí, sí, no, pero por eso digo, o sea, es Maradona, no hay con qué darle. Bueno, tenemos un programa de día de sentencia, hubo sentencia en Santa Fe, así que vamos a... andar charlando sobre eso. Y bueno, y también estamos cerquita de que se cumpla otro aniversario de del primer encuentro de las madres de Plaza de Mayo en la plaza. Y que, bueno, además del bloque de la sección fija que ya forma parte de Oral y Público de esta temporada, que son los sonidos de la plaza que nos trae Paulo Giacobbe, que estuvo hoy a la tarde, como todos los jueves a la tarde, en la Plaza de Mayo, y que nos trae audios desde la ronda de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Además de eso, vamos a ver si podemos irnos a través de la radio a ese primer día en el que las madres se juntaron allí ante el monumento a Manuel Belgrano. Bueno, todo eso pasará de aquí hasta que este programa diga adiós. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mi torturador era el cliente mío. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se le podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, la sentencia, la noticia del día de hoy sobre la sentencia del fallo de Santa Fe, dice que el tribunal condenó a Juan Perizotti a prisión perpetua y les dio 22 años a Domingo Morales, 15 a Luis Candiotti y 13 a Carlos Pavón, ¿sí? Estos son las, digamos, los fallos, el fallo reciente que se acaba de dar, hoy por la tarde fue esto. Ya vamos a poder charlar con la doctora Lucila Puyol, abogada querellante en la causa de Santa Fe, de la que recién te estábamos dando cuenta de las sentencias condenatorias que se dieron el día de hoy. Lucila, bienvenida aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas noches. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atendernos, porque en un programa como este, que hace 5 años está dedicado íntegramente una hora por semana para hablar de los juicios a los genocidas, tener una sentencia, digamos, o sea, hablar con uno de los abogados querellantes día de sentencia es para nosotros material imprescindible. Así que te agradecemos y te pedimos que nos hagas una primera lectura del fallo. Bueno, hoy conocimos la sentencia de una mega causa en Santa Fe, una nueva del Tribunal Oral Federal. No sé si ustedes han comentado algo de eso. Solo las penas, nada más. Ah, bueno, esta causa llevaba a juicio oral 53 casos de 53 víctimas, uh-huh. 6 sobrevivientes, el resto son muertos y desaparecidos. Mayoritariamente incluso de gente que fue perseguida en la dictadura y que escapada de sus provincias llegó hasta Santa Fe, entonces teníamos muchos compañeros y compañeras que eran de otras provincias, desde, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, de La Plata, de Salta, de Concordia, Entre Ríos, de Córdoba. Uh-huh. Entonces, tenía como más de 200 testigos con muchos familiares que vinieron, que relataron, que contaron. Muchos, en esta causa también, muchos de esos desaparecidos que fueron, como en todo el país, ¿no? Inhumados como NN. Acá se hizo un muy interesante trabajo en el cementerio. El equipo argentino de antropología forense encontró muchos de los cuerpos de los compañeros y compañeras que habían sido inhumados como NN. Entonces, esto también estuvo en el juicio, ¿no? La importancia de que fueran homicidios, pero estamos hablando de desaparecidos, que ya en democracia, fines de los 90, empezaron 98 acá las exhumaciones, 2000, 2001, 2002, se recuperaron muchos de los restos, no todos, pero muchos de los que están en esta causa eran desaparecidos, que se logró restituir la identidad. Uh-huh. Eso, todo eso fue parte de lo que estuvo en el juicio, y nosotros como querellantes, con mi compañero Guillermo Muné, nosotros somos ambos militantes de la agrupación Hijos, uh-huh. y somos abogados. Sí. No es que somos los abogados de Hijos, somos militantes de la agrupación y uh-huh. abogados, que llevamos sí la representación de nuestra asociación, porque nos constituimos con personería, pero también de muchos familiares uh-huh. En esta causa. Y bueno, nosotros fuimos los que pedimos homicidio agravado por alevosía, por un lado, porque son muchos, obviamente, que hicieron este trabajo, ¿no? Imputados de secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer los cuerpos, pero también para procurarse la impunidad, que fue lo que tomó, creemos nosotros, el tribunal, porque en este caso la fiscalía no nos acompañó en este pedido de prisión perpetua por homicidio agravado, sino que pidió homicidio solamente. Uh-huh. Entonces, la verdad que para nosotros muy importante. Y ya yendo a la pregunta concreta, ¿qué valoración hacemos? Nosotros estamos muy conformes con la sentencia. Bueno, obviamente para quienes militamos en los organismos de derechos humanos, para los familiares, en los casos de los homicidios, lograr la condena a prisión perpetua es el máximo de la pena de nuestro país y por uh-huh. lo tanto estamos muy conformes con esto. Otro de los imputados tenía 3 homicidios, le fijaron de condena 22 años, que me parece que está bien. De todas maneras, nosotros esa representación la tenía solo el fiscal. Creo que si nosotros hubiéramos llevado esa querella, también hubiéramos pedido, por más que sean la otra persona, digamos el otro imputado, el de prisión perpetua, tenía 16, este tenía 3, pero no tiene que ver con el número, sino que tiene que ver con la alevosía con que se cometieron estos delitos tan atroces, ¿no? Y en el caso de los otros dos, no sé si saben que Vera Candioti era juez de menores. Sí. Es muy importante. Nosotros, claro, en Santa Fe, justamente iba a marcar esto para nuestros oyentes, que a veces reciben como bocha de información sobre los juicios y nosotros nos detenemos en las particularidades de cada lugar, ¿no? Muchas veces hablamos con el doctor Salinas, del juicio que se está llevando adelante ahora en Mendoza, con los jueces, y siempre referenciamos a que en Santa Fe ya hay un camino hecho con la sentencia al juez Brusa, que ahora se suma el de Candioti, ¿no? El de Vera Candioti. Vera Candioti, que es muy importante porque es el caso, el primer juez de menores en el país. Hoy lo contaba Santiago Vélez Artúa, que es un compañero abogado de Hijos Rosario, que representó en este juicio a abuelas de Plaza de Mayo, justamente por esta causa, porque en este juicio una de los sobrevivientes es María Carolina Guayane, que era una niña en el momento, era Paula Cortázar. Su mamá fue, bueno, hubo una masacre en la vivienda que habitaban, con asesinatos de otras compañeras, su mamá también con una herida muy importante en la cabeza que termina falleciendo en el hospital, y su papá fue secuestrado vivo. Y en este juicio pudimos escuchar a los vecinos, una pareja, un vecino, una vecina, que contaron que lo vieron, cómo lo sacaban con vida, golpeándolo, tomándolo de los pelos, y lo subían a un móvil del ejército, al papá de María Carolina. Este es muy paradigmático, por lo menos en Santa Fe ha sido muy fuerte, porque Carolina, cumplidos los 18 años, con su familia adoptiva, que era una muy buena familia, no fue apropiada, los padres adoptivos no sabían nada. Lo que pasa que, ¿qué hicieron? La llevaron al sur de la provincia y ahí la dieron en adopción. Entonces esta gente no sabía de dónde venía, siempre le habían dicho que habían muerto sus padres en un accidente y que nadie los había buscado. Esa fue la primera información que le habían dado, a los adoptantes. Claro. Después, nunca más, hasta que Carolina quiso saber qué pasó. Sus abuelas, tanto materna como paterna, por un lado, que eran muy humildes, que eran del interior, una del interior de la provincia de Santa Fe, otra de Entre Ríos, nunca se acercaron a abuelas, es más, desconocían, nunca fueron a dejar su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos ni a denunciar la desaparición de María Carolina, que ya tenía 1 año y 3 meses. Entonces, ella fue la que impulsó su búsqueda. En todo eso, lo que pudimos conocer en el juicio, que de todas maneras ya en la instrucción, eso ya estaba claro, pero ya veníamos viendo, pero quedó clarísimo en el juicio, la masacre en la vivienda de calle Castelli fue el 11 de febrero del 77. Carolina ingresa a disposición del juez y a la casa cuna el 6 de abril del 77, con desnutrición, raquitismo, enfermedades, piojo, pero piel y hueso, todo. ¿Eso qué significa? Que durante 2 meses, que fue lo que se pudo reconstruir, durante 2 meses ella estuvo en un centro clandestino. Estuvo con su papá, seguramente torturándolo a Enrique Cortázar, su papá, intentando quebrar su voluntad con amenazas de hacerle un daño a la niña, un daño que efectivamente le hicieron, porque la situación casi de muerte a que llegó y como ella misma decía, seguramente, lo dijo ella en el juicio, seguramente me entregaron porque yo me moría. Eso, que esté esta condena a este juez, que además estuvo probado sus vinculaciones con el ejército, cómo manejaba, es más, él había tenido ya todavía en la época de que fue juez, al poco tiempo tuvo incluso sumarios por manejos, o sea que no solamente debe haber sido estos manejos, sino también seguramente de otros niños y niñas, nos parece realmente una condena importantísima, y además muy alta, porque fue 15 años la condena. Entonces una es muy importante, realmente muy importante esta condena. Y después, como también como coautor en esto, un teniente en ese momento, teniente primero, hoy ya después con los años fue coronel, Carlos Enrique Pavón, que fue el que, digamos, que además se probó en el juicio que tenía este manejo de llevar y traer los niños de los operativos, ¿no? Lo que pasa que el más paradigmático, decimos el de María Carolina, porque teniendo la identidad, o sea, su mamá terminó muriendo en el hospital, pero nosotros tenemos el archivo fotográfico de la policía de la provincia, que lo hemos encontrado, entre esos está la foto de ella, las huellas, y sin embargo fue inhumada como NN. Y además, el papá estuvo vivo, lo tuvieron, se lo llevaron vivo, o sea que sabían perfectamente el nombre de ese compañero y por lo tanto el nombre de su hija, y sin embargo no la entregaron a su familia biológica, sino que pusieron como una niña NN y la dieron en adopción, como parte también de la perversidad, ¿no? Claro, claro. Cuando uno escucha este rearmado de historias que ustedes consiguen hacer en los juicios, en muchos casos estas historias ya están rearmadas y lo que se hace es reafirmarlas ante la justicia, ¿no? Pero en muchos otros casos las causas están sirviendo también para acceder a información y a testimonios en los juicios. ¿Es así o es solo una percepción mía? No, sí, es así. Para nosotros de cada juicio tenemos, por ejemplo, nosotros a partir de este juicio pedimos desde nuestra querella un montón de investigaciones para que continúen en la instrucción. Fue muy interesante la postura del tribunal, porque el fiscal no había pedido investigaciones para continuar en la instrucción, y el tribunal propuso que los alegatos de nuestra querella, como la de Alejandra Romero Nicholson, otra querellante, se enviaran en forma de denuncia a la instrucción para que comenzaran nuevas causas o se sumara algunos hechos a otras. Y justamente por esto que vos decís, hay una de las causas también que es muy paradigmática en Santa Fe, porque además de salir en los medios fue muy conocida, porque durante horas estuvo el ejército y la policía de la provincia de Santa Fe y el comando radioeléctrico tiroteando en un edificio de departamentos, donde en uno de los departamentos había una reunión, vivía una pareja, pero había otros dos militantes, los cuatro eran tres varones, una mujer, de Montoneros, que era en ese momento, enero del 77, la conducción acá. Estuvieron durante horas y horas tiroteando. Bueno, ahí fue muy importante que en el juicio vinieron muchos vecinos y vecinas que detallaron cómo fue, porque claro, los diarios de la época hablaban de enfrentamiento, hablaban de que a una vecina que asesinaron, que había sido uno de los militantes, que salió y que parece que la mujer supuestamente habría abierto la puerta y la baleó así como, no sé, como que te tomaba un mate, así la vio, bueno, como que se le puso en el camino y la valió. Bueno, todo eso fue desmentido en el juicio por los mismos vecinos, no por familiares o militantes, porque estos eran todos militantes de afuera, acá no había ningún familiar, no tenemos ningún sobreviviente a ese hecho que nos pueda narrar, sino que fue a partir de los testimonios de gente del mismo edificio, gente que después no pudo ni siquiera volver a vivir, por la impresión, hicimos una inspección ocular y todavía hay una mancha en el segundo piso donde mataron a uno de los compañeros, la mancha de sangre de la cabeza. Uno de los testigos también dijo que él escuchó los cuatro tiros de remate, como cuatro tiros en la cabeza, y después vino la hija de esa mujer, de la vecina asesinada, y dijo claramente, esto es mentira, porque también hay un libro sobre ese hecho, un libro que tomaron como testigos a los militares, le tomaron testimoniales, y eso que no es que es del ejército el libro, un libro de unos autores santafesinos, pero bueno, muy de la teoría de los dos demonios, ¿no?, el libro, claro. Y ella misma, la hija, vino a desmentir todo esto, y además, a partir de ahí también, hoy podemos pensar en nuevos imputados, porque hubo gente, por ejemplo, algunos de los vecinos, reconocí después de tantos años, dijeron, yo vi a fulano de tal, que lo conocía pues de otro lado, y que estaba con un fal apuntando en tal lugar. Eso es muy importante, importantísimo. Uh-huh. Nosotros decimos el valor que tienen los testimonios es lo que nos está construyendo y sosteniendo estos juicios, porque en algunos casos tenemos algo de prueba documental, pero el valor de los testimonios es claro. Incontable, ¿no? Estamos charlando con Lucila Puyol, ella es integrante de la agrupación Hijos en Santa Fe y además es abogada representante de la querella de sus compañeros, la propia, y de muchos querellantes individuales. Hoy hubo sentencia en el juicio de Santa Fe, te cuento si recién estás llegando a esta charla para que te puedas integrar. Lucila, cuando vi el nombre de Candioti, en primera instancia pensé en aquel vicepresidente de Colón de Santa Fe, que fue durante muchos años un tipo muy cercano a Julio Humberto Grondona en la AFA y que también está digamos acusado por crímenes de lesa humanidad. Obviamente después me di cuenta que estábamos hablando del juez de quien vos contaste la historia, pero ¿cómo está aquella historia del otro Candioti? De Julio Alberto Candioti, sí, exactamente. Bueno, el caso de Candioti, nosotros en Santa Fe, debería haber estado imputado en esta causa, porque nosotros desde la querella lo acusamos, y también, hay testimonios que lo están sindicando, en la responsabilidad del secuestro posterior asesinato y desaparición de Roberto Daniel Suárez, que era un compañero que estaba militante de Montoneros, que estaba haciendo el servicio militar en el 77 y que desapareció el 1 de agosto. Son varios los que los indican, digo, y además cuando uno ve en el batallón de anfibios de la vecina localidad de Santo Tomé, donde él estaba haciendo el servicio militar, tenía un jefe inmediato y después el otro era justamente Candioti. Uh-huh. Candioti, que después, a partir de las investigaciones que hace el Programa Nacional, Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que justamente con su trabajo muy importante de investigación nos fue, presentó en el juzgado en Santa Fe toda la nómina de militares y los rangos, los distintos años, sea el comando de artillería, sea anfibio, sean las distintas reparticiones, ¿no? Y también la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe haciendo una investigación sobre lo que fue, lo que se llama la comunidad informativa, ¿no?, junto con el destacamento de inteligencia, etcétera. Y ya te digo, y del Programa Nacional Verdad y Justicia, uh-huh, encontramos que Candioti era un agente de inteligencia del 601 de Buenos Aires. Uh-huh. El 601, que sabemos que era la base de inteligencia del país, claro, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, ahí revistaba él y lo mandaron, digamos, lo enviaron a Santa Fe. Uh-huh. O lo enviaron, o a lo mejor él residía acá en Santa Fe, pero dependía del 601, y bueno, él y en qué situación responsable al menos de este hecho. Uh-huh. Pero cuando nosotros comenzamos esta investigación, se lo denunció, etcétera, de golpe, como bien dijiste, estaba muy ligado a Grondona, era abogado, o sea, después de ser militar, se recibió de abogado, trabajaba en un estudio. Hacía un tiempo como que no se lo encontraba, no se lo veía en Santa Fe, estaba como abogado de la gente del TURF, acá en Santa Fe, estuvo vinculado a Colón, y después a la gente del TURF, donde está, bueno, acá en Santa Fe, también un nombre importante, una persona que está relacionada al TURF y que lo fue el que de alguna manera lo apañó a Candiotti, Felice, él, esta persona. Uh-huh. De golpe, resulta que Candiotti aparece pedido en La Plata por otra causa, es más, ahí ya tenía la imputación, y por eso es que se fuga. Uh-huh. Él está prófugo, se lo encontró en Uruguay, se iniciaron los trámites para la extradición, no Santa Fe, porque como nosotros no lo habíamos todavía acá, no se lo había imputado, el pedido está hecho por la gente de La Plata, donde, bueno, como responsable también, como parte de un centro clandestino. Uh-huh. Se lo acusa de haber participado en el Centro Clandestino de Detención Brigada de Investigaciones de San Justo. Sí, exactamente. Que formó parte del circuito CAMS, por eso la causa está llevándose adelante en La Plata. Bueno, sí, Lucila, te agradecemos enormemente este contacto. Es un día muy especial, lo sabemos, al finalizar cada tramo de un juicio, que a la vez, al otro día ya hay que estar trabajando en todas las puertas y ventanas que se abren para continuar con los juicios. Sí. Y te agradecemos que nos hayas atendido en el día de hoy para contarnos y para darnos todos estos detalles que nosotros comunicamos a través de Horario Público. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, importantísimo seguir difundiendo, y a pesar de que sentimos de que en este momento no tenemos todas las herramientas, el apoyo, ¿no?, de organismos nacionales como los tuvimos en otro momento, estos juicios ya no se detienen. Tenemos uh-huh. Toda la convicción de que vamos a seguir trabajando y que va a seguir habiendo condenas a genocidas. Uh-huh. Muchas gracias. La seguimos, gracias. Lucila Puyol, integrante de Hijos en Santa Fe y además, en tanto abogada, participante de la querella que representó a los hijos en la provincia y que también representó a otros querellantes particulares. A ver, rapidito le pregunto a don Paulo Giacobbe, ¿con qué seguimos? Ahora en Horario Público, el programa de los juicios a los genocidas, vamos a escuchar un poco las voces de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Pese al frío, fue una ronda bastante concurrida porque estaban los trabajadores de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, que vinieron desde distintos puntos de todo el país y están acampando en Diagonal Norte porque despidieron a 250 trabajadores y reclaman la reincorporación. Vamos a escuchar a Giselle, a Franco Romero y luego el apoyo de Nora Cortiñas. No se ha podido activar ninguna vía de diálogo porque para cualquier vía nos exigen que levantemos nuestro acampe. En Asamblea de Trabajadores hemos decidido que el acampe es nuestra fortaleza. Estamos aquí de todo el país. Somos trabajadores que estamos en los territorios del monte más profundo de la Argentina. Trabajamos con poblaciones campesinas e indígenas en lo que es la reivindicación de todos sus derechos, y es muchas veces la presencia del Estado Nacional, la única presencia del Estado Nacional en esos territorios, porque son las poblaciones más alejadas y más vulnerables del campesinado y de los pueblos originarios. Hemos recibido nuestros telegramas de despido, algunos otros no los hemos recibido todavía, pero de todos modos no nos dejan entrar en nuestras delegaciones, en nuestras provincias. Y eso venimos a reclamar. Mi nombre es Franco, como bien decía acá la compañera Giselle, nosotros venimos haciendo esto y ya lo hicimos frente a Agroindustria, porque somos empleados del Ministerio de Agroindustria, de la hora Ministerio de Agroindustria, y hemos montado ahí en su momento un acampe en donde habíamos reincorporado a 3 delegadas gremiales, porque incluso a delegadas gremiales habían despedido, y por la producto de la negociación se logró reincorporar a ellas. Quedaron 13 personas, quedamos en armar una mesa de diálogo que nunca se cumplió, y como sabemos y estamos seguros de que los despidos salen del Ministerio de Modernización que dirige el ministro Ibarra, decidimos hacerle el acampe al ministro en frente de su ministerio. Hoy el asesor del ministro, el número 2, Carlos Lelio, quiso entrar al ministerio y nosotros estábamos con una protesta en la puerta. Nosotros le pedimos explicaciones, comenzamos a seguirlo preguntándole porque no quería parar a conversar con nosotros, que somos los trabajadores. Terminamos dando la vuelta a la manzana a toda modernización. Empezó a hablar por teléfono. Cuando yo le pregunté que por qué, cuál era el fundamento de que nos dejen en la calle, dijo, bueno, no, yo sé que son trabajadores. Sí, ya sé que somos trabajadores y nosotros le venimos diciendo eso. Bueno, pero así en estas condiciones yo no voy a hablar. Lo que terminó haciendo es llamando a alguno de sus asesores, porque no pudo ingresar por una de las puertas de Diagonal Norte, y se terminó metiendo en la Catedral Metropolitana refugiándose. Ahí no pudimos entrar, decidimos no entrar. Pero así es como está actuando este gobierno y los funcionarios de este gobierno. Por todo eso, y para denunciar el despido masivo, injustificado, de un montón de trabajadores en la Argentina, es que venimos haciendo estas acciones. Vamos a estar en el acampe, estamos en asamblea permanente, vemos qué paso seguir. Les agradecemos desde ya el poder participar, y bueno, y desde ya están invitados todos y todas a participar de nuestras acciones, y se valora muchísimo el compromiso y se la felicita en toda esta lucha que vienen sosteniendo desde hace muchísimos años. Bueno, nosotros decimos que todo lo que podamos colaborar, si hay que firmar algún petitorio, si en la semana que viene quieren pedir alguna entrevista formal y que nosotros avalemos el pedido de entrevista, desde luego lo vamos a hacer. Así que, y los invitamos que mañana vengan, mañana el sábado, que hacemos los 39 años acá, que vengan con sus carteles y compartamos la lucha en conjunto. Además de los trabajadores de ATE en plan de lucha, estaba también Pablo Cala, defensor de derechos humanos de Colombia, que nos va a contar que en ese país los desaparecidos son más de 45.000, y también nos va a hablar de la responsabilidad de Estados Unidos en esas desapariciones. Allí en Colombia tenemos más de 45.000 personas desaparecidas forzadamente, pero también tenemos una situación, y es más de 22.000 personas que han sido enterradas en condiciones de no identificadas, lo que mal se llaman NNs. Muchas de ellas son potenciales víctimas del Estado también por desaparición forzada y ejecuciones, y estamos en el proceso de identificarlas o localizar a sus familiares para así poder recuperar sus cuerpos, y con los cuerpos, sus historias, exigir la verdad y la justicia necesaria, porque muchos de ellos fueron reportados como muertos en combate en Colombia, pero hemos encontrado que en 123 casos que ya se ha logrado recuperar los cuerpos por parte de las familias, la mayoría no eran combatientes, eran civiles que el ejército colombiano presentó como muertos en combate para justificar su muerte. ¿Y por qué los mata el ejército? Es una manera de mostrar resultados operacionales en la guerra. La inversión en el país para la guerra en las últimas décadas ha sido muy alta. El gobierno de Colombia ha recibido apoyo de otros gobiernos como de Estados Unidos, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria, en regiones donde se ha focalizado mucho la guerra, como los Llanos Orientales, y pues después de esa inversión tienen que justificarla, y la manera de justificarlo es reportando personas como supuestos muertos en combate, pero no todos lo son. Y ahí está la injerencia de Estados Unidos. Sí, en el caso concreto del Plan Colombia, durante todo este tiempo de las últimas 2 décadas en Colombia, ha estado influyendo con dineros para auspiciar la guerra sustentada presuntamente contra el narcotráfico, pero realmente ha sido contra insurgente, y ha sido una lógica también de intervención. Y ahora más cercano ha sido otros planes militares y civiles que van dirigidos también a fortalecer la lógica de la guerra. En Colombia son más de 500.000 de fuerza pública entre militares y policías. Esto supera cualquier otro país del continente. Estamos en un proceso de paz donde esperamos que no solamente se logre llegar a una paz de las armas, sino también que esa paz esté sustentada en los derechos humanos, en una justicia integral, con verdad, donde la memoria sea reconocida y respetada y las diferentes historias de nuestros desaparecidos y las personas sepultadas sin identificar reconocidas. Escuchábamos recién a Pablo Cala en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Y ahora vamos a volver a escuchar a Nora Cortiñas, invitándonos a la plaza este sábado 30 de abril a las 15 horas en el Monumento a Belgrano. Estamos invitando el día 30, sábado, vamos a hacer el recuerdo de la primera caminata acá en la plaza. Se va a hacer en el Monumento a Belgrano, que es donde se encontraron las primeras madres. Desde luego que nos quedan pocas madres de ese día, pero está Mirta, recordaremos a Pepa, que fue la primerita, y bueno, y otras madres, Aide García Abuela, muchas ya fallecieron. Pero bueno, y están las hijas, los hijos, y habrá un recuerdo de esa época, de los desaparecidos, de las desaparecidas y de toda la trayectoria de estos 40 años. Así que los invitamos. Va a ser a las 3 de la tarde, 3 y media, y hasta que se baje el sol. Está hecha la invitación entonces para este sábado 30 de abril a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Y como conozco a varios que para que vayan a algún lado hay que insistirles e invitarlos por lo menos dos veces, en este caso también los va a invitar Mirta Baravalle. Vamos el sábado 30 a cumplir 39 años de nuestra primera presencia en la Plaza de Mayo, que justamente estuvimos frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Delante del Monumento a Belgrano, que es donde los esperamos a todas y a todos, nuestros amigos y los que de alguna manera querrían compartir, que nos gustaría mucho, esos momentos de recuerdos y de presencias de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. O sea que bueno, desde ya los estamos invitando, muy especialmente a todas y a todos, los que se sienten comprometidos con la militancia y con el reclamo imperioso y firme de justicia y verdad. Bueno, recién la escuchabas a Mirta Baravalle invitando a la plaza, porque se cumple un nuevo aniversario de aquella primera vez en la que 14 madres se reunieron allí y terminaron, sin saberlo seguramente, dando el punto de partida, el puntapié inicial para lo que es un movimiento de derechos humanos que es difícil de dimensionar para quienes compartimos camino con ellas. Seguramente en la medida que vaya pasando el tiempo, más todavía que siga pasando el tiempo, se va a tomar como una real dimensión mucha más de la que nosotros tenemos ahora, que es una valoración demasiado alta sobre las madres de Plaza de Mayo. Y Mirta está en línea para charlar y para acompañarnos en el cierre del programa, y era una de aquellas 14 que estaba ese día. Mirta, bienvenida una vez más, porque charlaste con Paulo a la tarde y ahora con Euge y conmigo. Gracias por estar otra vez en Horario Público. No, por favor, no. Bueno, como tú decías, cuando comenzamos aquel 30 de abril de 1977, en realidad jamás, cuando nos juntamos estas mujeres, jamás pensábamos que íbamos a tener que seguir buscando y reclamando durante 40 años casi, ¿no? Claro. Porque pensábamos que íbamos a tener, pensar en la dimensión que de tiempos y de no respuestas, ¿no? Claro. Sí, bueno, recordando esa vez, a uno las que hemos estado ahí, las que todavía podemos recordarlo, porque es muy, muy fuerte. Claro. Porque a veces somos, nos parece que, bueno, lo que pasó tanto tiempo y que lo estamos sintiendo de otra manera, pero no, se siente como el primer día. Entonces, no es fácil, no es fácil recordarlo, porque significa lo que ha pasado durante 40 años sin respuestas, sin saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos nacidos en cautiverio, los que fueron llevados con sus padres y los que también fueron llevados solitos, ¿no? Y de esas 14 mujeres que resultó que éramos todas madres cuando nos encontramos ahí. Todas madres que preguntándonos a quiénes nos faltaban, era a ti que quién te falta, a quién te llevaron, a tu hijo, a vos, a mi hija. Y dio la casualidad que todas éramos madres. Y hay un caso que yo digo, siempre lo he dicho, que fue el de el hijo de María Adela Antocolet, que fueron sus tías, tres tías, que para mí digo, bueno, eran como madres, ¿no? Que reclamaban también por su sobrino, junto a su madre, María Adela Antocolet. Y recordar, desde luego, a Azucena, que fue la inspiradora de ese reclamo cuando nos dijo a las poquitas que en su momento anteriormente, no fue justamente ese día, que había que juntarse y reclamar juntos para ver que quizás así Videla nos iba a contestar algo. Porque en el principio, cuando íbamos a la casa de gobierno, que entonces ahí estaba el Ministerio del Interior, y habían un coronel que habían puesto como un personaje para dar información a los familiares que ya estaban reclamando de meses anteriores, desde el golpe militar, desde el 24 de marzo de 1976, cuando empezaron las desapariciones sistemáticas y los familiares buscando información se acercaban a lugares donde se supuestamente tenían que dar información, y entonces había ese personaje que estaba para paliar un poco la desesperación de los familiares, o que de alguna manera, en un, digamos, sentimientos nobles, ponía para que dieran información a los familiares. Y eso fue mucho, a ver, más o menos, sí, un mes antes del 30 de abril, porque fue antes del 24 de marzo, que un grupito muy pequeño, de mujeres, que habíamos sido citadas, porque nosotros íbamos a preguntar, a pedir información, y nos habían dado una tarjeta, ¿no? Teníamos una tarjeta donde se anotaban las visitas, el día que nosotros teníamos que ir para recibir alguna información. Y se dio en el principio de marzo, o quizás fines de febrero, que nosotros, yo, ese día tenía que ir a la casa del gobierno, que tenía fecha a las 11 de la mañana, para ver, tener información. Y así como tenía yo, habían otras señoras ahí, que también, unas habrían ido antes, porque cuando yo llegué, ya estaban ahí frente a la casa de gobierno, pero eran dos o tres personas, mujeres. y cada una estaba esperando a la otra que salía y preguntaba, como me preguntaron a mí ese grupito de 3 o 4 mujeres, qué me habían dicho, qué me había dicho ese coronel. Y yo entonces les contesto que bueno, la respuesta que me dio realmente era más doloroso todavía de pensar que de alguna manera nos estaba falseando y una consideración, digamos, en la forma que se expresaba de algo así socarrón, ¿no? Cosas, respuestas muy feas que comprendimos ahí al mutuamente preguntarnos qué habían contestado a unas y a otras, y nos dimos cuenta que era, bueno, todo era una falsía. Claro. Y ahí, Azucena, que yo no sabía que era Azucena, porque era una señora, que estábamos ahí en ese grupito, dice, bueno, tenemos que juntarnos, tenemos que, como diciendo, y convocar, para que seamos muchos, y si somos muchos, Videla a lo mejor nos contesta algo, porque no nos daban ninguna información. Y a su vez ya estaban estos familiares buscando en todo lugar donde había una posibilidad de información, especialmente los familiares iban donde estaba Graceli, que daba información ahí en Estela Maris, frente a Comodoro Py. Enfrente de donde se hacen los juicios hoy. Sí, entonces, también ahí convocando a los familiares para decir esa posibilidad de encontrarnos, ¿no? Y se dio una fecha. Era Azucena la que, yo cuando recuerdo a Azucena, qué firmeza cuando nos decía eso, en ese principio que sin conocernos, ese montoncito de mujeres ahí enfrente de la Casa de Gobierno, que honestamente yo la única que recuerdo es a Azucena, porque yo a las otras señoras no me acuerdo. Claro. Porque quizás después no fueron ese 30 de abril, yo no sé si fueron, porque no seguimos a imaginar que iba a pasar tanto tiempo y nosotros no teníamos en cuenta esas cosas, pensábamos que bueno, era de un momento a otro que íbamos a tener respuesta. Sí, sí, claro. Y esa mañana de que nos encontramos esas 5 mujeres ahí, inmediatamente cuando ya estuvimos un poco más tiempo, se cruzaron de la Casa de Gobierno los soldados, 2 soldados con sus armas, sí, ya como en posición de decir, de hacernos ir, que nos ese lugar no podíamos estar, que teníamos que caminar y que nos fuéramos de ahí, ¿no? Entonces nosotras, que éramos, no, lógicamente que empezamos a irnos, unos por un lado, y un grupito, nos fuimos y nos sentamos ahí en el banco frente al monumento a Belgrano. Y yo lo cuento porque es esa parte para mí de mi historia, ¿no? Y de la historia de esas mujeres ahí que estuvimos esa mañana. Y éramos 3 mujeres sentadas ahí en un banco, redondo ese banco, y enfrente 2 señoras más. Y estuvimos ahí ya, ahí donde tuvimos esa pequeña y rápida conversación, donde Azucena hizo ese comentario, que teníamos que juntarnos. Y en un momento dado, Azucena me dice, allá vienen de vuelta. Y los que venían de vuelta eran los soldados que ahí también con las itacas, amenazándonos que nos fuéramos. Sí. Nos fuimos, pero ya previo y acuerdo de ir a la iglesia de la Estela Maris, la que está en la calle Cabildo, uh-huh. al 600, al 400, quiero decir más o menos esa altura, y al Tedeum, que se cumplía un año uh-huh. del golpe de Estado, y estaban los tres milicos esos. Ay, sí, bueno, que nosotros entramos a la iglesia, fuimos hasta el fondo, hasta adentro, y estaban los tres militares, estos genocidas, en un reclinatorio, cada uno en un reclinatorio, y ahí para tomando la comunión. Uh-huh. Y no pudimos estar mucho tiempo ahí porque nos dio tanta indignación y verlo a Aramburu ahí que estando dando la comunión. Claro. Dijimos, bueno, vamos a esperarlo cuando salga. Vamos a, para poderles decir algo. Pero no nos dejaron cuando nosotros estábamos esperando afuera. Ellos se fueron por otro lado, no tampoco no es que supieran que nosotros estábamos ahí para reclamarles, desde luego, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y después entonces quedamos para el 30 de abril. Pero Azucena y nosotras, la que dijimos y decíamos que el 30 de abril se estaba convocando para estar ahí frente a la Casa de Gobierno, también teníamos discreción, porque nosotros no sabíamos las personas a quienes nos estábamos dirigiendo, quiénes podían ser, porque cuando hacíamos fila, cola, en Devoto, o en lugares donde íbamos a pedir información, si bien sabíamos que eran familiares de desaparecidos, pero tampoco uno no estaba segura de quién era quién. Claro. Entonces teníamos mucho en ese aspecto cuidado. Uh-huh. Pero no se convocaba a las madres, se convocaba a los familiares. Claro, terminaban siendo las madres. Pero sí, cuando sí, nos claro. llegamos el 30 de abril a ese lugar, ahí frente a la Casa de Gobierno, ahí nos dimos cuenta, bueno, preguntando, a uno le faltaba el hijo, la hija, todas eran madres. No había una hermana o una esposa. No, éramos todas madres. Dio la casualidad, porque no es que se hizo una discriminación de decir vamos las madres solas. No. Se convocó a los familiares a decir vamos, tenemos que ser muchos. Pero bueno, fuimos de todos los que tuvieron esa información, fuimos 14. Uh-huh. Y ahí es cuando surgió que nos dimos cuenta que era un sábado, no pasaba nadie, era una soledad, y ahí nos dimos cuenta, claro, que era un sábado. Entonces dijimos, bueno, la próxima venimos el viernes, que hay movimiento, porque era lo que queríamos, que la gente nos viera. Y ese era uno de los motivos también de hacer presencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí estuvimos, que desde luego inmediatamente que pasó poco tiempo, se cruzaron enseguida los soldados a sacarnos. No nos permitían, ni menos que ya éramos un grupito más o menos que se veía. Claro. Y nos sacaban. Y si nos resistíamos, igualmente nos amenazaban con la itaca. Uh-huh. Que cada una, bueno, de a dos nos íbamos. Yo me salí con otra madre, con otra señora que no sabía quién era, pero cada salíamos, ¿no? Y con los soldados al lado para que estar seguros que nosotros nos íbamos. No fueron días y épocas muy difíciles, ¿no? Claro. Pero, y de ahí lamentablemente empezaron a venir más padres, porque ya de alguna manera se estaba estableciendo lo de las madres. Si bien es cierto que no éramos muchas, porque al principio éramos muy poquitas, 14, pero ya después pasó una semana o dos semanas, y lamentablemente se iba ingresando, porque ya alguien se animaba también a acercarse, o se enteraba, y la gente informaba, a lo mejor pasaban empleados, los que cruzaban la calle, y veían ese grupo de mujeres, porque ya éramos entonces sí mujeres, no habían hombres, y llamaba un poco la atención. O sea que yo te digo, ¿no? Uno cuando recuerda y piensa de que cada una de nosotras tenía esa idea, esa esperanza de que, bueno, la semana que viene quizás vamos a tener información, o nos van a llamar, o nos van a aceptar lo que reclamamos, que pedir audiencia para poder irles a decir lo que pasaba. Pero bueno, ese comienzo también esperanzador teníamos, de que íbamos a tener alguna respuesta, que la posibilidad de saber algo de nuestros hijos, nuestras hijas, y bueno, eso nos impulsó también a seguir, porque cada vez pensábamos, bueno, la semana que viene, y así, con esa incertidumbre, pero con esa esperanza. Claro. Porque si hubiéramos, yo creo que muchísimas de nosotras, si hubiéramos sabido lo que realmente estaba pasando, porque no teníamos idea tampoco, en su dimensión terrible, de tanta criminalidad, que estaba pasando lo que estaba pasando. Nosotras creo que éramos la mayoría ingenuas, quizás algunas no, pero yo creo que éramos ingenuas, pensábamos que, bueno, muy bien, los llevaron, estarán detenidos en algún lugar, en alguna comisaría, pero en una celda, y bueno, y eso nos empujaba a seguir para lo más antes posible sacarlos de ese infierno. Claro. Porque si hubiéramos sabido que ya lo que estaba realmente pasando, muchas no hubiéramos podido soportarlo de pensar. Es impresionante, Mirta, cómo recordás cada detalle, ¿no? Cómo han pasado tantos años y pero de eso me mirá punto por punto. Punto por punto, ¿no? Persona, lugar, hasta las direcciones, los momentos, qué mirá, pasó antes, qué pasó después. Que yo siempre digo, si hubiera tenido la habilidad, ¿viste? De dibujar, pero el lugar, el caminar de uno, todo eso recuerdo, todo eso. Todavía cuando nos sentamos al principio, que éramos ese grupito, pero que fue algo casual, porque las otras señoras también tenían su cita. Y algunas a lo mejor habrán ido ese día sabiendo que daban información por primera vez. Eso no sé. Yo sé que yo fui porque tenía una tarjeta, yo ya había ido antes y me habían dado una hora y un día. Mirta, ¿no? Sabés que se nos acabó el tiempo hace un montón, ¿no? Pero no importa, porque la verdad es que estamos los dos, Natacha Bianchi, nuestra operadora también, estamos todos escuchándote muy atentamente, pero ¿sabés que estábamos pensando acá con Fer mientras nos hacíamos señas? ¿Querés que te llamemos otro día y seguimos charlando? Sí, Irene, ¿cómo porque no? Sí. Es un placer escucharte y es un placer saber que tenés todo esto en la cabeza todavía. No, ¿cómo? De esta manera tan vívida. Pero sí, nena, mirá, pero bueno, sí. De todos modos, nos vemos el sábado. Claro, por supuesto. Desde las 15, el sábado 30 de abril, para aquellos que no nos están escuchando en vivo, sí. Allí en el monumento a Belgrano. Bueno. Para estar junto a las madres una vez más a 39 años de aquella. Sí. A las 3, desde las 3 nosotros estamos, y bueno, sería hasta las 6 de la tarde, hasta donde. Y estemos dispuestos o estén dispuestas a acompañarnos, ¿sí? Te mandamos un beso enorme, nos vemos el sábado. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo, querida. Chao, amor. Las vamos a acompañar a las madres. Las acompañamos a través de la presencia de Pablo Giacobbe todos los jueves, la teníamos allí a Mirta grabada, invitando, pero también quisimos recoger este testimonio exento de preguntas, solo con su relato de aquella primera vez y de tantas de vivencias de los días anteriores y de algunos días posteriores de estas madres que todas las semanas fueron queriendo volver a su casa para no volver a la plaza y están ahí todavía. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.